Verbos de cambio. A diferencia del italiano, en español hay varios verbos o perífrasis que indican un cambio de estado, de aspecto o anímico. En la siguiente tabla hay un resumen de los principales con algunos ejemplos. Ponerse más adjetivo. Cambio rápido, no duradero, tanto físico como anímico. Ponerse rojo, enfermo. Para ir al baile, Cenicienta se puso muy guapa gracias a la hada madrina. Volverse más adjetivo. Cambio rápido, más duradero. Este verbo es usado generalmente para cambios negativos. La reina se volvió loca al descubrir que no era la más guapa del reino. Quedarse más adjetivo. Hace referencia a un cambio que es resultado de una situación anterior. Quedarse mudo, ciego, sordo, paralizado, embarazada. Cuando Caperucita Roja vio al lobo disfrazado de abuela en la cama, se quedó sorprendida. Hacerse más adjetivo, sustantivo. Cambio más duradero. Es una elección del sujeto o un cambio natural. Normalmente se utiliza cuando el cambio tiene que ver con la edad, la religión, la ideología, la nacionalidad y la profesión. Peter Pan es un eterno niño, no quiere hacerse mayor. Llegar a ser más sustantivo. Indica el final de un largo proceso que normalmente lleva implícito el significado de esfuerzo o aspiración. Es algo decidido por el sujeto. El pequeño Arturo, después de muchas desventuras, llegó a ser el escudero de su hermano. Convertirse en más sustantivo. Se refiere a cambios radicales en la naturaleza del sujeto. La rana se convirtió en príncipe gracias al beso de una princesa.